Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Y pensé, pensé, cómo subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cómo subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. La mañana incoherente me sonrió y una burla que volaba se escapó. Miramos una casa sin hablar, Avenida Rivadavia. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Cuál pensé cuando subiste a mi tren, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, que yo no te vi. Se escapó. Y pensé, y pensé, cuando subiste a mi tren, que yo no te vi. Thank you. con su rayo lo enloquece. Tontos, tontos, tan tan solo tontos. Ya sean hippies, hippies o tipos de chaleños gordos. Tontos que ensucia la sangre a otros tontos que tienen la sangre de todos tontos. Existen tontos, tontos, tontos, son tan solo tontos. Ya sea hippies, hippies, hippies, hippies o tipo de chaleño tonto. Existen tontos por acá y por allí. Tonto, tonto, tan tan solo tonto. Ya sea hippie, hippie o tipo de cabello corto. Tontos que chupan la sangre a otros tontos que tienen la sangre de otros tontos. Hippies, celos. Hippies, cerdos, tontos. Mingus, Charlie Mingus. Ah, negro, negro blanco. Hola, Alejandro Medina en bajo.